Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispana, nuestra edición 043 y podcast de debate del mes, y además que va a ser muy interesante. Bueno, se me olvidaba, me presento, soy Rubén Martín desde España. Y Guillermo Boy desde Argentina. Joan González desde Venezuela. Y Arturo Martínez de Venezuela. Tranquilo, Luke, creo que ya todos te conocemos. Sí, ya... Ya me estaba emocionando, y además porque es un tema muy interesante, y vamos a hablar sobre sistemas operativos móviles. Vamos a comentar un poco cómo está actualmente el mercado, qué es lo que ofrece cada uno de los sistemas operativos, tanto a usuarios como a desarrolladores, en términos de libertad para hacer cosas con las aplicaciones y demás, y posteriormente comentaremos en qué se diferencian estos sistemas operativos o en qué se diferencia Firefox OS de todos estos sistemas operativos. Y bueno, empezamos por el que más usuarios tiene, que es Android, Arturo. Sí, precisamente Android es el sistema operativo más popular hasta la fecha y bien desarrollado por papá Google. Tiene muchas variedades de dispositivos a la fecha, pero a mi parecer es un sistema operativo dependiente estrictamente del dispositivo, porque el rendimiento del sistema operativo depende mucho del dispositivo en cuanto a memoria y CPU. En las últimas versiones, los últimos teléfonos que podemos ver con 4 núcleos y 1 giga de memoria funciona excelente, pero en las últimas versiones del sistema operativo para teléfonos de menos especificaciones va fatal. También es que la única forma de desarrollar aplicaciones es en Java. Y claro, podemos utilizar un poco de HTML5 también con frameworks que luego lo convierten a algo compatible. La forma... Sí, también otros lenguajes también, por ejemplo en Python hay frameworks que lo traducen. Sí, pero básicamente puedes realizar el programa, tu aplicación en esos lenguajes, pero luego tienes que pasarlo completamente a un framework que lo interprete para Java. Luego tenemos la Google Play, que es la única forma de conseguir aplicaciones, que es la App Store. Y para desarrolladores que quieran vender sus aplicaciones, tienen que utilizar Google Wallet o nada, porque Google no gusta de otros sistemas de pagos, ya sea PayPal o Amazon Payments. Pero no solamente también está el Google Play, también tenemos otras tiendas online, pero para poder instalar aplicaciones desde esas tiendas hay que activar una opción en Android en la parte de desarrolladores que dice instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas, que es para poder instalar aplicaciones de otros marketplaces, por ejemplo el marketplace de Amazon. Es otro market que tiene bastante fuerza entre los desarrolladores, y ellos te permiten recibir pagos por medio de Amazon Payments, que no es muy tan bien popular como PayPal u otros servicios de pagos, te permite realizar compras en Amazon con los pagos que recibas. Otra de las ventajas de Android, por así decirlo, es el gran ecosistema de aplicaciones que posee. Posee miles de aplicaciones, muchísimas. Pero si bien es cierto, muchas de estas aplicaciones son hechas en HTML5 y podrían ser portadas fácilmente a otro sistema operativo, que vamos a hablar más adelante. Bueno, yo creo que eso es un buen resumen de lo que es Android, ¿no? Y otro sistema operativo también fuerte, Johan, es el que nos vas a comentar. Sí, iOS, bueno, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Desarrollado por Apple. Para decir las características principales en cuanto a su desarrollo, se programa principalmente en Objective-C, que es un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Las características que la mayoría sabe, solo puedes publicar en iTunes y solo puedes instalar desde iTunes. Aunque si puedo decir truco, se puede hacer mediante jailbreak para instalar aplicaciones fuera desde iTunes. Y bueno, y sobre todo las licencias, que siempre joden a las personas. Sí, porque hay que pagar una licencia que Arturo, que eso sí que se te ha pasado, que en Android también hay que pagar una licencia, pero no sé si son 20 y pico dólares o así. $25, si no me equivoco, que para poder vender aplicaciones en el marketplace. No, pero... Y puedes desarrollar desde cualquier sistema operativo, ¿verdad? Sí, porque poseen el SDK para para Windows, para Mac, para Linux, que recientemente dejó de ser software libre el SDK para Linux, ya que cambiaron la licencia, los términos de uso del SDK para Linux de Android. Pero Johan, esto en iOS es diferente, ¿verdad? ¿Es mucho más cara la licencia? No tengo en sí, sí debe ser más caro, pero no tengo el valor como tal. Y claro. $100 y obviamente tienes que tener una Mac que va por los $1000 en adelante con macOS X por supuesto para desarrollar porque el SDK solamente está disponible en Mac. Así que sí, lo tienen bien jodido los desarrolladores de Y iOS. entonces has dicho, Johan, que evidentemente en iOS no puedes, los usuarios no pueden instalar aplicaciones desde fuera de iTunes, a menos que hagan truquillos, ¿verdad? Sí, el jailbreak en iOS es un proceso en sí para remover las limitaciones que impuesta por Apple. Entonces, es la forma. El siguiente sistema de Inidis es uno que parecía muerto, pero no. Sí, bueno, Es un digamos, zombie. en principio no, lo han revitalizado bastante. No, tampoco es que lo conozco en profundidad, la verdad. Pero vamos a hablar del BlackBerry OS 10. Este sistema operativo vio su versión inicial para las tablet Playbook. Se supone que después para los teléfonos móviles va a ser una versión un poco reducida de esta, pero digamos, todo el que haya visto una de las Playbook podrá ver algo parecido a eso. Como decíamos, BlackBerry viene de una gran historia. Compró el kernel, el núcleo del sistema operativo, a una empresa canadiense, QNX se llamaba, la compró totalmente y a partir de ese momento empezaron a desarrollar a partir de eso, que es, como ya estamos acostumbrados últimamente, otro sistema basado en Unix y en distintas de las cosas que tienen. De los proyectos que tuvieron que ver alguna vez con Unix. Para desarrollar aplicaciones en este nuevo formato, en este nuevo sistema operativo, que igual todavía no se presentó oficialmente, está ahí en las gradas, pero sí presentaron ya las herramientas. Hay dos principalmente. Una es la BlackBerry 10 SDK nativo. Que se permite con C++ y Qt trabajar. Y si no, hay un BlackBerry para SDK, para WebWorks, para hacerlo a través de herramientas con HTML5 y a través de la web. Como les decía, comentaba antes de que grabáramos acá en Buenos Aires, por ejemplo, están trabajando, alquilaron un espacio donde la gente puede ir y desarrolladores que ya estuvieran. Supongo yo, no conozco mucho más el reglamento, pero imagino que si ya estabas trabajando para aplicaciones para BlackBerry, te dan la oportunidad de tener algunos dispositivos ahí para que pruebes y gente ayudándote a que desarrolles tu aplicación. Todavía en cuanto a precios, esas de comparación no se sabe, digo, todavía no se está armando. O como hubiera dicho Leloutier, todavía de precios no se sabe, o por lo menos no lo sé yo, pero creo que no se sabe todavía. No están todavía no se puede, pero sí se puede bajar por ahí las betas del BlackBerry 10 como para poder empezar a trabajar en el SDK. Y bueno, hablando de sistemas operativos que resurgen o que intentan resurgir, tenemos Windows Phone 8, desarrollado por Microsoft y que intenta dar una vuelta de tuerca y volver con algunos acuerdos, como ha tenido con Nokia, volver otra vez al mercado. Y lo que propone, pues, en términos de cómo desarrollar las aplicaciones, en principio, pues, la mayoría son en .NET, en C++, utilizando Visual Studio y demás, aunque también se pueden hacer aplicaciones web, pero aplicaciones web muy limitadas en el sentido de que, como veremos más adelante, no utilizan web APIs estándar para comunicarse con el dispositivo y demás. Para instalar las aplicaciones y gestionar las aplicaciones, pues se utilizará, pues, una aplicación de Zune muy similar a la que se utilizaba para los Zunes. Tampoco tiene mucha personalización en tema de permisos. Y vamos, básicamente lo que quiere Microsoft es poder hacer las aplicaciones como se hacen para Windows y que funcionen también con esta interfaz Metro, funcionen también en Windows 8. Y bueno, comentar también muy rápidamente que no habíamos incluido al principio y porque todavía no hay mucha información y es Ubuntu OS para móviles que desarrolla Canonical y el planteamiento es muy similar a lo que, o sea, irónicamente es muy similar a lo que propone Microsoft y es que las aplicaciones tú las desarrollas como si fueran para Linux, pues con cualquier lenguaje que admita Linux y las aplicaciones web son limitadas. Ellos te dicen que las aplicaciones web las puedes hacer, aplicaciones web, las puedes instalar, pero que si quieres hacer una aplicación de verdad, o sea, potente, tienes que pasar a aplicación nativa y que evidentemente solo va a funcionar en Ubuntu OS. No, y muchas aplicaciones de Ubuntu funcionarán en el Ubuntu OS, que es el objetivo de ellos. Sí, la idea es, como he dicho, como con Windows Phone, que si haces aplicaciones para Windows también funciona en Windows 8 para móviles y si haces aplicaciones para Ubuntu también deberían funcionar en Ubuntu OS. Todavía no se sabe mucho de Ubuntu OS. Esperemos que Canonical revele más en los próximos meses y probablemente será un tema que tendremos seguidamente en el podcast. Y bueno, después de comentar todos estos, por así decirlo, los más importantes o relevantes actualmente, pues pasamos a comentar también un poco en qué se diferencia Firefox OS con todas estas propuestas. Bueno, vamos comentando un poco cada uno lo que pensamos. Damidis, ¿quieres empezar? Sí, creo que, tío, como en todo, por lo menos mi visión de lo que hace Mozilla, ¿no? Es intentar abrir espacios que están cerrados. Con lo cual, no es completamente una competencia de a ver cuál de todos los sistemas operativos estos es mejor y cuál brinda más cosas, sino principalmente, bueno, dar una opción libre en la cual cualquiera pueda participar, competidora, digamos, ¿no? Que no, tampoco solo porque sea libre no vaya a tener buenas características, pero sí que pueda competir y que en la cual cualquiera pueda participar de una forma más abierta, porque también de todos estos que hablamos ahora están siendo desarrollados a escondidas, no escondidas, digo, escondidas suena fuerte, pero sí de forma privada, digamos, a un Ubuntu OS que se supone que está basado en Linux y de un proyecto de una distribución de Linux, no se conoció hasta último momento y todavía no se sabe muy bien cómo va a ser, digamos, no está el código por ahí. Sabemos que Android es software libre o está considerado software de código abierto, pero ellos trabajan internamente hasta que lo liberan, digamos, pero no hay una posibilidad de participación en el armado. Entonces, la propuesta de Mozilla justamente es, bueno, vayamos a abrir ese espacio para que el usuario, que es el que a fin de cuentas importa, tenga más opciones y pueda tener mejoras. Y comparándolo con lo que hemos comentado de otros sistemas operativos, Firefox OS, las aplicaciones se programan en web, incluso el propio sistema operativo está en tecnologías web, esto es HTML, CSS y JavaScript, es la única forma de programar aplicaciones. Pero a diferencia de otros sistemas operativos en los que también permiten utilizar aplicaciones web, las aplicaciones web son tan potentes como las nativas porque pueden acceder con las nuevas APIs que se están estandarizando, pueden acceder al hardware, al acelerómetro, pueden acceder incluso al Bluetooth, transferir archivos, etcétera. Cosa que, por ejemplo, comparándolo con Windows Phone o con perdón, con Ubuntu OS, lo que nos dicen es que las aplicaciones web están para hacer cosas sencillas y si quieres algo hacer de serio, pases a nativos, si quieres hacer algo 3D, hacer un juego. Bueno, pues en Firefox OS no. En Firefox OS las aplicaciones nativas tienen toda la fuerza porque pueden acceder tanto al hardware como a WebGL para hacer cosas en 3D, porque las aplicaciones web ya pueden hacer ese tipo de cosas. Además, como comentaba Dimitris, el tema de ser libre de abajo arriba, porque Android es libre, pero las aplicaciones por encima, todas las aplicaciones de Google son cerradas, todas, absolutamente todas. Y que puedes participar desde un inicio y ver el código en todo momento. Y en tema de instalar aplicaciones, yo creo que es donde viene la diferencia. El resto de fabricantes lo que han hecho es hacer un silo. Esto es que para las aplicaciones solo funcionan en su sistema, tienes que pasar a través de su market y no puedes instalar aplicaciones externas de una forma muy sencilla. En Firefox OS hemos visto que esto no es así. En Firefox OS lo que se propone es que las aplicaciones todas son web. Se puede utilizar el marketplace de Mozilla, que es abierto y no es restrictivo, para promocionar tus aplicaciones, pero tú puedes desarrollar una aplicación, ponerla a disposición de los usuarios en tu propia página web sin pasar por un market y que los usuarios puedan encontrarla e instalarla y que no haya ninguna diferencia con otro tipo de aplicaciones. No, y que este market no te va a cobrar a ti una suma de dinero para que puedas empezar a vender tus aplicaciones. Aunque hasta ahora no cobran nada de eso. O sea, eso es precisamente para darle más chance a los desarrolladores independientes de que puedan empezar a enviar sus aplicaciones. Mucho del temor que yo he escuchado de algunas personas es que quizás con las aplicaciones web no van a tener la suficiente potencia como si estuvieran desarrollando con aplicaciones nativas, pero déjenme decirles que si están desarrollando en un sistema HTML5 nativo, y vas a tener APIs que te permiten conectarte con todos los componentes del teléfono de manera nativa, porque son APIs web, ellas van a funcionar nativamente, porque el teléfono está funcionando nativamente con ese HTML5. No es que vas a tener un retraso. Mucha gente también me menciona a mí lo que comentó Mark Zuckerberg sobre por qué la aplicación de Facebook en HTML5 no le funcionaba tan bien y tuvieron que cambiar a una aplicación nativa. Y es precisamente porque la aplicación en HTML5 estaba mal hecha. En estos días vi un artículo sobre unos muchachos que son unos desarrolladores que hacen aplicaciones web HTML5 y ellos, tras escuchar la noticia de Mark Zuckerberg, que no necesariamente dijo que HTML5 no servía, sino que a ellos no les servía. Entonces, estos desarrolladores se tomaron la tarea y desarrollaron una aplicación para Facebook totalmente hecha en HTML5 y probaron. La comprobaron contra la aplicación que había hecho Facebook en HTML5, la vieja, y el desempeño de la nueva que habían hecho estos muchachos era mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que bueno, que los programadores que contrató Facebook para hacer su aplicación HTML5 eran mediocres o no sabían utilizar todas las herramientas de HTML5 para poder obtener el máximo desempeño. Entonces, ¿qué sucede? Preferimos irnos por lo fácil, buscar desarrolladores de Android, de iOS, que sepan de lo suyo, pero que aprovechen las ventajas de la aplicación nativa para correr, porque ese es otro problema. La aplicación, desarrollar una aplicación HTML5 cuando el sistema operativo no lo soporta nativamente, sino que utiliza un framework para poder interpretar eso, es lo que también hace lenta la aplicación HTML5. Y eso es lo que quizás veremos en Firefox OS, lo que va a marcar la gran diferencia del desempeño de aplicaciones HTML5 en Firefox OS contra el cómo se desempeñan las demás aplicaciones. Y luego, aparte, otra cosa que a mí me parece básica, en diferencia con otros sistemas y otras propuestas, es como digo, que como las aplicaciones son web, los usuarios pueden instalarlas ya sea a través del marketplace de Firefox o directamente accediendo a la web. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes una aplicación web que adquieres, la puedes tener en este sistema, pero no te quedas atado a este sistema, sino que al ser una aplicación web, la vas a poder ejecutar en tu escritorio o la vas a poder incluso ejecutar en cualquier otro sistema operativo móvil que tenga un navegador moderno. Por ejemplo, la vas a poder ejecutar en Android, ya sea en el navegador que trae Android o en Firefox para Android. En iOS vas a poder ejecutar esa aplicación con menos funcionalidades porque el navegador de iOS todavía no soporta todo, pero la ventaja de todo esto es que las nuevas APIs para comunicarse con el hardware están estandarizadas, se están estandarizando o están en proceso, con lo cual los navegadores que quieran seguir los estándares van a tener que implementarlas. Esto es que esas aplicaciones web van a funcionar en cualquier navegador moderno que implemente los estándares. Y una ventaja de eso es que, como decías vos, a lo que uno accede siempre a la misma aplicación, no a diferentes versiones de la misma aplicación instaladas en diferentes dispositivos que no se relacionan entre ellos. Entonces, tenés una ventaja principalmente para el tema de tus datos, que se mantengan, digo, desde donde te conectes, estarán tus datos y estará todo donde lo dejaste la última vez que entraste, no importa ya el dispositivo del cual accedes. Y eso es una ventaja, porque ahora quizás tenemos, supongamos, yo tengo una tablet en Android y un iPhone, y puedo tener las mismas aplicaciones en algunos casos, pero no se relacionan entre ellas, no tienen una forma de decir, mira, no sé, el ejemplo que se pone siempre en Angry Birds, uno puede ir pasando diferentes niveles en todo en dispositivos diferentes, pero no tenés una forma de acceder desde un dispositivo nuevo y estar en el nivel donde estabas. Y además que mucha gente confunde el tema de que sean aplicaciones web con que tengas que estar siempre conectado, y esto no es así, porque existen la opción de almacenar offline los datos la primera vez que accedes a la aplicación, y luego ya la tienes offline, no necesitas volverte a conectar. Hace poco mencionaba lo de la aplicación de Facebook HTML5 y busqué rápidamente y encontré la URL del tema en cuestión. Lo encontrarán en el artículo del podcast. La compañía se llama Sencha, que fue la compañía que leyó el anuncio de Mark Zuckerberg cuando decía que HTML5 no estaba listo. Y esta compañía desarrolla aplicaciones HTML5. Así que ellos se colocaron la meta de ver si es verdad lo que decía Mark Zuckerberg y desarrollaron su propia aplicación para Facebook basada en HTML5 llamada Fastbook. Y ellos hacen en el artículo una comparación del desempeño de la aplicación HTML5 de Facebook contra la de ellos y notan severas diferencias en el rendimiento y concluyen es que precisamente la diferencia no es que HTML5 no sirve, sino es que cómo lo usas. Y si no sabes reutilizarlo, no te sirve bien. Entonces ellos simplemente lo que mandan a decir es shut up and code. Cállate y programa. Sí, y bueno, en este sentido, para que vemos que la web es la plataforma del futuro, no van a ser una plataforma en sí privativa. Han salido surgimientos de varios frameworks para desarrollo, en este caso el más, en que yo particularmente, y creo que es el más famoso, es Ponga, que me permite, obviamente es un multiplataforma que me permite utilizar tecnologías web. Obviamente hablando de HTML5, CSS3 y JavaScript. Lo que me lleva a desarrollar aplicaciones nativas para diferentes dispositivos, es decir, para Android, para iOS, para Windows Phone y obviamente para Firefox OS. Y la gran importancia es que no ahora una determinada empresa no tiene que gastar más presupuesto en contratando a un desarrollador para cada plataforma, sino un desarrollador que te sepa la tecnología web como tal, lo que ahorraría gastos impresionantes. Y las aplicaciones tendrían una consonancia y no cambiarían mucho. Y aparte otra cosa que no hemos comentado es que la mayoría de estos sistemas operativos requieren un dispositivo bastante potente, como decíamos en Android, por la cantidad de cosas que tienen que ejecutar, las máquinas virtuales de Java, los intérpretes, o sea, todos estos sistemas operativos que hemos comentado desde un inicio requieren bastante máquina. Un móvil bastante caro actualmente de gama media alta para que funcionen bien. El caso de Firefox OS es un caso curioso porque simplemente lleva un núcleo, un intérprete web, Gecko, y directamente encima están las aplicaciones, con lo cual se puede instalar en dispositivos muy livianos y que se ejecuta muy, muy, muy rápido. Y además, como decimos, las aplicaciones web no requieren tanta potencia. De esta forma, como en otros sistemas operativos, como comentaba ahora Johan con PhoneGap, viene la aplicación, PhoneGap, luego Java, luego el kernel, luego no sé qué. Tienes 5 o 6 capas hasta que llegas hasta el hardware, mientras que en Firefox OS son 2 capas. No sé si queréis añadir algo para ir finalizando. Bueno, pues Vamos finalizando el podcast y como siempre os recordamos dónde estamos. Estamos en mozilla-hispano.org/podcast. Nuestro correo podcast@mozilla-hispano.org. Nuestro Twitter @mozilla-hispano. En la página de Facebook, facebook.com/mozillahispano. Estamos también en YouTube, youtube.com/mozillahispano, y en Google Plus. Y en comentarios puntuales en iTunes y Medium. Y los enlaces en el artículo. Sí, dejaremos todos los enlaces en el artículo. Bueno, yo me despido. He sido Rubén Martín desde España. Joan González desde Venezuela. Y Arturo Martínez también desde Venezuela. Hasta la próxima a todos. Y nos vemos en el próximo podcast, que será el 044. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.